donde a raíz de información aportada por diferentes medios se logra tener contacto con una red de narcotráfico. A través de los diferentes medios de investigación que tiene el personal de la OC7 bajo la dirección de la Fiscalía, la banda denominada Mundo Tuning, que operaba en la provincia de Osorno, es digamos detenida en horas de la noche y posteriormente se realiza una incautación de varios vehículos y también de una importante cantidad de droga. Nosotros hablamos de cocaína y de cannabis sativa de alta pureza, por lo que se han logrado establecer que probablemente tendríamos una cantidad de aproximada a los 50.000 dosis que iban a ser distribuidas aquí en Osorno también y en Puerto Montt. Es un importante golpe al narcotráfico. Nosotros estamos bastante preocupados también y todos los días hacemos llamado a la comunidad para que entregue información respecto a la droga, y este es el resultado favorable a toda esta información que la gente nos aportó bajo la dirección, obviamente, de la Fiscalía Especializada en Droga de Osorno. Hay varias técnicas para poder efectuar controles a los vehículos. Obviamente aquí no hubo persecución ni otras. El personal del OC7 trabajó bajo las técnicas que ellos utilizan para este tipo de procedimiento y por lo tanto dieron fruto también con la detención de 4 personas, 2 de las cuales fueron pasadas a control de detención. Nosotros tenemos información que serían todos los integrantes de la banda. Y también se ingresó a un domicilio donde también fue encontrada una importante cantidad de droga, la cual en este momento ustedes pueden apreciar y con la cual va a ser remitida al Servicio de Salud para su destrucción. Avalúo específico no hay, pero se supone que son sobre 100 millones de pesos. En pesaje, bueno, en realidad no tengo ese número claro, pero son sobre los 5 kilos de droga pura, y además hay unos aditivos que se colocan en este tipo de producto para poder aumentar el volumen también. Sí, bueno, este es uno de los más grandes que hemos tenido durante este año en toda la región. Entonces, felicitar también a nuestros carabineros que están permanentemente atentos a todo este tipo de información que reciben de la propia comunidad. Nosotros el llamado que siempre hacemos es que la comunidad debe confiar en sus carabineros, porque el carabinero, con la información que recibe, la tramita y la organiza de tal forma que podemos obtener este tipo de resultados. Fiscal adjunto Matías Montero Arboe, fiscal jefe subrogante de la Fiscalía Local de Osorno. El procedimiento que estaba el día de ayer obedece principalmente a una persecución firme y objetiva, que es uno de los pilares fundamentales a nivel de la Fiscalía Regional de Los Lagos. En ese marco de idea, el fiscal especializado de delito de droga, el día de ayer, una acción conjunta con 9C7 Carabineros, logra, a través de las técnicas especiales de investigación que consagra la ley 20.000, la ubicación y detectar a 2 vehículos de alta gama que efectivamente, presumiblemente, tenían una gran cantidad de droga. A raíz de ello, se logra la incautación de más de 5 kilos de cocaína, también cannabisativa, y los 2 vehículos incautados y también droga encontrada en uno de los domicilios correspondientes a una de las personas detenidas. Ya que el delito se haya cometido en un lugar específico, aquí hubo un traslado de droga que se intentaba distribuir en la zona, y eso efectivamente es lo que se intenta evitar con la detención e incautación de este tipo de delito. Una investigación que fue iniciada el año 2018, y a raíz de distintas técnicas, como les señalaba, que no se pueden mencionar el día de hoy, efectivamente se logra la ubicación de los 2 flancos que habían estado siendo seguidos desde el año pasado. Todas las materias de delitos en materia de tráfico ilícito de drogas es una cadena, y de tal manera que siempre van a existir personas que proveen, otras que distribuyen y otras que comercializan también en menor cantidad. El modo operante en materia de drogas es la distribución, y va a salir dentro de la investigación. Como les señalo, están recientemente incautados los vehículos de alta gama, de tal manera que vamos a tener que establecer cuáles eran las finalidades de cada uno de los accesorios que tenían los vehículos y qué otros elementos dispositivos utilizaban para cometer este delito. Estamos hablando de penas de crimen que podrían arribar claramente a presidio mayor en su grado máximo, es decir, hasta los 20 años. Bueno, Patricio Navarro Silva, coordinador regional de prevención del delito. Lo más importante, yo creo que esto es poder decirles que lo que ya ha dicho a través por el gobierno, el señor gobernador, y lo que ha dicho Carabinero, solo agregarles que esto se llama prevención. El que lograr sacar de el comercio 50.000 dosis, 5 kilos de cocaína, y aquí está la evidencia, un trabajo muy exitoso de la Fiscalía, un trabajo muy exitoso de Carabineros, pero el mayor trabajo exitoso es para nosotros, para nuestros hijos, para los ciudadanos. El ciudadano común hoy día, el que se ve expuesto a esto, se ha salvado de 50.000 dosis. Eso se llama prevención y en ese sentido estamos muy contentos y hemos venido especialmente desde Puerto Montt. Nos ha solicitado el intendente que estemos presentes porque él está presente en esto y con interés en que esta prevención efectivamente se haya verificado. Así que más que decirles alguna otra cosa, más que los 100 millones de pesos, que puede ser bastante más por lo demás en términos de comercialización, creemos que el hecho que pongamos detrás las rejas, que los jueces asuman de que esto es un problema de salud pública, definitivamente que el daño es muy profundo, estamos muy contentos y a eso hemos venido a felicitar a Carabineros. La OS7 ha hecho una labor extraordinariamente eficiente, efectiva y eficaz. Eso es lo que yo les puedo decir. La región tiene 840.000 habitantes y en la región tenemos problemas desde, a lo menos yo lo calculo desde el año pasado, entre Castro y Osorno, nosotros hemos decomisado. Aparte de estos 5 kilos, tenemos 5 kilos en Ancud, tenemos otra cantidad en Castro, tenemos una gran cantidad hace poco tiempo, hace una semana atrás, tenemos también decomisos en Puerto Montt. Tenemos un problema en la región. Y en ese sentido, esto no es un problema solo de Osorno. La importancia de Osorno es la cantidad y el buen trabajo hecho. La importancia, ¿no es cierto?, de que sea un gramo o que sean 5 kilos para los efectos del ciudadano de a pie es la misma. De manera que el problema que tenemos es en la región. Esperamos que esto continúe. Apoyemos a Carabineros. Ustedes son fundamentales. Sin ustedes, sin la prensa, esto no funciona. Ustedes son fundamentales para esto. Y yo los invito que efectivamente ustedes puedan transmitir que si llaman al 600-400-0101, que la ciudadanía sepa que existe un teléfono que es lo que se denomina el denuncia seguro. Es absolutamente privado y seguro. El 600-400-0101 es un teléfono especialmente por la droga. Si el ciudadano común, que no llamó a Carabineros porque tiene temor, llama a este teléfono, aquí no hay temor. Nadie lo va a citar, nadie va a hacer absolutamente nada en contra de esa persona, no se va a saber quién es, ni su nombre, ni su identidad, nada. Y va a protegerse y proteger a la población en que vive. 600-400-0101, el denuncia seguro, es un teléfono que ustedes tienen que dar a conocer, por favor, porque es tan importante el trabajo de ustedes como el de la OS7 y las autoridades políticas y administrativas. Sin ustedes no va a funcionar este flagelo, ¿no es cierto?, que es la delincuencia, y en particular este en que se gana fácilmente el dinero causando daño a los demás, es lo que más importante, es la salud. Para nosotros como gobierno estamos muy satisfechos con este gran decomiso, que la verdad es que esta labor, creo que es uno de los más grandes de los últimos años. Esa es la importancia que tiene. Segundo, la importancia que se sacaron alrededor de 50.000 dosis en este momento que no van a llegar a Osorno, no se van a repartir en nuestra juventud. Significa un trabajo que se hizo ya hace algunos meses en forma paciente, diligente entre el OS7 y también, bueno, de Carabineros y también con denuncia de la ciudadanía. Así que bajo ese punto de vista es una gran noticia. Estamos muy satisfechos de que haya sucedido esto y solamente felicitar a nuestros Carabineros y decirle a la ciudadanía, a los vecinos de Osorno, que tengan la tranquilidad de que Carabineros de Osorno está trabajando y sobre todo este flagelo. No queremos que nuestra juventud se envicie, no queremos que nuestra juventud se eche a perder con la droga, 5 kilos de cocaína y también un gran porcentaje también de marihuana. Eso no puede ser. Así que en ese sentido, nuestro gobierno quiere que la delincuencia se pare, la droga que se pare, y eso es lo que estamos haciendo. Muy contentos, muy satisfechos con nuestra policía y con la ciudadanía.